Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. La Comisión de Seguimiento de Vicentín en la Cámara de Diputados de la provincia presentó un resumen de fin de año donde repasan los hitos más importantes del 2022. En el informe se destaca la mención a la suspensión del concurso de acreedores a partir de la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, con una serie de indicaciones que dejan la puerta abierta a un posible salvataje. El diputado provincial Luis Rubeo, presidente de la comisión, brindó detalles del estado de situación de la causa. La situación hoy está planteada en dos o tres ámbitos distintos. Uno, en el ámbito penal, la cantidad de denuncias que tiene el directorio por falseamiento de datos, por facturas apócrifas, por falta de balance, por denuncias de transferencias que han hecho a cuentas privadas de dinero a socios que no pueden justificar el origen. El otro es el concurso en sí, que tiene sus tiempos, y a partir de que le llegue a la mano del doctor Lorenzini, el doctor Lorenzini tendrá que resolver si da por finalizado el mismo, porque los tiempos ya están vencidos, y homologa el acuerdo o no, y en el caso de no homologarlo, tendría que abrir el proceso de crackdown, de salvataje. El legislador santafesino también se refirió a la situación de los trabajadores, advirtiendo que muchos de los contratos vencen el 31 de diciembre y reclamó una respuesta por parte del gobierno provincial. Involucra aproximadamente alrededor de 300 trabajadores. Ahora, el total de los miembros que integran las distintas empresas del Grupo Vicentín son 7.000 en la provincia de Santa Fe, en forma directa. Y nosotros estimamos que debe haber en forma indirecta alrededor de 20.000. Por eso seguimos insistiendo y le venimos pidiendo al gobernador de la provincia, fundamentalmente al gobernador Perotti, que se ponga al frente de este tema, que deje de mirar al otro lado, que no diga que es un problema jurídico y que está en la justicia y no se involucra, porque si esto termina en el peor de los escenarios, y el peor de los escenarios significa la quiebra, eso significa el desguace de la empresa, y el desguace de la empresa significa trabajadores en la calle. ¿Y eso dónde van a recurrir? Van a recurrir cada uno de los municipios, y los municipios van a recurrir a la provincia. Reportó para el informativo Farco, Ignacio Cagliero, desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario.